Voy por los pasillos del supermercado, en los cartelitos todo está indicado, frutas y verduras en esta sección, tomates brillantes, peras de estación. En las heladeras del supermercado todo está muy frío, todo congelado, carnes y pescados, salchichas y fiambre, potes con helados, todo me da hambre. Veo los carritos del supermercado, muchos circulando, uno estacionado. Mi carrito lleva su carga pesada, gaseosas, jabones, tapas de empanada. Ahora me despido del supermercado llevando dos bolsas.